Hoy más que nunca, los pibes de Cromañón. Los pibes de Cromañón. Los pibes de Cromañón. Ahora. Ahora. Gracias. Primero, quiero agradecer a todos los que se acercaron hasta acá y a todos los que comparten mis sentimientos y el de mi familia. Y quiero compartir que hoy, 30 de diciembre, mi hermano estaría cumpliendo 37 años. El 30 de diciembre del año pasado, cuando ocurrió esta masacre, él estaba cumpliendo años. Y en su cumpleaños lo que dejó de bueno es que salvó un montón de gente. A pesar que no está, ya sé que hay un montón de sobrevivientes que nos ayudó y nos puso en una ambulancia y ahora están bien. Y gracias a él, mi sobrina Natalia, de 18 años, que es sobreviviente, también pudo salir. Y eso también se lo agradezco a Dios y a mi hermano. Le voy a comentar cómo era mi hermano, cómo a él le gustaría que yo dijera lo que él era. Él era un loco bueno, un loco lindo con su riñonera y su mochila. Yo les pido por favor que tengan fuerza como nosotros para seguir en la lucha, porque esto es impunidad y no tiene que ocurrir nunca más. Por favor, acompáñennos a todos, y los que no son familiares ni amigos, escuchen por favor mi ruego y pidan justicia y recen por los 194. Cuando perdí a mi Pablo, murió una parte de mi vida. El primer mes no pude estar en ningún lado, solo en mi casa. Luego salí a la lucha, y los primeros que me enseñaron a hacerlo fueron los sobrevivientes. A través de los meses me fui enterando de lo que les había pasado, lo que habían sufrido esa noche. Desesperados, buscando lo que no encontraron. El dolor no se compara. Pero al verlos levantarse con tanta fuerza para seguir sin saber cuál es el camino, algunos sin tener claro por qué seguir, yo les digo que sigan por ustedes mismos y por los pibes. Verlos luchar me conmueve profundamente. Quiero que sepan que siempre estaré a su lado, como les dije desde el primer momento. En cada uno de ustedes hay parte de mi hijo, y si se quedaron es porque no era el momento de partir, sino de quedarse a luchar, y seguro que fueron elegidos por ser los más fuertes. Los tengo en mi corazón a todos, porque mi hijo y los pibes quieren que así sea. Abosalé Alejandra Yasmín. Agüero Ezequiel Adolfo. Aguirre Fernando Luis. Alegre Babich Juan Pablo. Amaya Gastón Eduardo. Antón Yara Agustina. Antón Paula Natalia. Aramburu Milena Andrea. Llevamos al año de la masacre de Cromañón, donde han sido asesinados nuestros hijos. Ahí estuvo Luquita, con recién 18 años, como muchos chicos. Todos estos chicos estuvieron en el recital de Callejero, acá en Cromañón, y quedaron atrapados por una maldita cámara de gas instalada por el personaje siniestro Omar Chaván y compañía. Eran los funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, mafiosos, corruptos, que no les importaba la vida de los chicos que vinieron a divertirse y poder despedir un año como ellos deseaban. Y así quedaron sepultados los sueños de nuestros hijos acá en Cromañón. Nosotros los padres, los sobrevivientes, que son los mejores testigos de la masacre, que la matanza que hicieron los exfuncionarios del gobierno de Ibarra. Ibarra es el principal responsable político de la masacre de Cromañón. El gobierno de Kirchner, encubridor. Esto nos ha pasado durante un año que tan solamente un solo detenido, que es el empresario Chaván. Me dice, mamá, no te quedes acá abajo porque sabes que los chicos por ahí te pueden pisar. Así que anda arriba. Me fui arriba a la mano derecha, no a la mano izquierda donde estaban los baños. Yo ahí arriba estaba bien, yo ahí arriba veía bien la pista. Lo que me impactaba un poco era que era un sucucho, como lo que es Chaván, que es una rata. Yo ahí adentro miré que era muy poca la capacidad para que este desgraciado tenga que decir que había 6.000 adentro y meterse a la cabina y no poder ayudar en que se abrieran las puertas. La última palabra que escuché de Gabriela es decir, mamá, me das un peso que me falta para un vaso de Pepsi. Yo he vivido la pesadilla más grande, porque cuando veo que se prende fuego le grito a los chicos, porque los chicos que estaban conmigo, atrás mío, eran de la edad de las mías, eran chicos. ¡Corran, corran! ¡Bajen las escaleras! Bajé el segundo escalón de la escalera de la mano izquierda, porque la mano derecha hervía lo que caía de lo que quemaba. Bajando el segundo escalón me cortan la luz. Maldito el que cortó la luz, porque quedamos a ciega. Llego hasta el último escalón abajo, eran todos escaleras, uno encima del otro. Yo pisé, chicos. Pisé demasiado, chicos. Hasta que me traigo una valla. Esto no tenía que haber pasado. Maldito Cromañón. Maldito la hora que pisé este Cromañón. Quiero que Chaván se pudra en el infierno. Quiero que Ibarra lo mismo. No voy a dejar a ni uno. Lamento, callejero. Porque ellos también podían haber hecho algo y no hicieron nada. Ellos convocaban una noche con bengala. Martín Sebastián, Arnaldo Mariela Giselle, Arnaldo Jorge Maximiliano, Ábalos José Leandro, Avendaño Sergio Daniel, Azahar María Victoria,